Radio 10. Siempre noticias. 12:30 de la tarde en todo el país. En Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura. Los pilotos de Aerolíneas y Austral mantienen su amenaza de un paro inmediato de 48 horas. Es porque la ANAC no quiere modificar la resolución que habilita a sus colegas extranjeros a volar en nuestro país. Tras el cuarto intermedio se reanuda la reunión en relaciones laborales. Terminó el cuarto intermedio en la sede de relaciones laborales y recomenzó la reunión en esta sede de la que participan los gremios WALA y APLA, que nuclean a los pilotos de las principales líneas de bandera y también funcionarios de la ANAC, la aviación civil, que ha dispuesto una reglamentación que permite a las tripulaciones extranjeras operar en nuestro país. También están funcionarios del Ministerio de Trabajo. En este encuentro tienen que decir si retrotraen la medida a foja cero en el marco de una conciliación obligatoria. De lo contrario, los gremios van a plantear un paro inmediato de 48 horas. De Congreso, informe Juan Pablo Pérez para Radio 10, Siempre Noticias. Encontraron muerto al guía turístico desaparecido en Villa Langostura. El cadáver de Andrés Soto estaba ubicado a unos 300 metros de su casa, al principio del bulevar conocido como Pastoto y del arroyo Las Piedritas. El personal que lo descubrió no descarta que se haya suicidado. Controlaron el siniestro en uno de los talleres del Teatro Colón. Afectó al espacio La Nube, ubicado en Córdoba y Maure. Finalmente, bomberos apagaron el fuego que este mediodía afectó el espacio La Nube, lugar donde funciona uno de los talleres del Teatro Colón en Chacarita. El incendio del depósito ubicado en Avenida Córdoba y Maure comenzó por un chispazo eléctrico que entró en contacto con utilería de resina. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas y esta tarde los trabajadores volverán a sus actividades tras controlarse el incendio, aclararon desde el Teatro Colón. Desde el barrio porteño de Chacarita, un informe de Mariano Onega para Radio 10, Siempre Noticias. Central de Tránsito 710. Demoras en la autopista Ili, altura a Retiro, mano al centro. Se carga el Bajo Porteño. General Paz con retrasos en la zona de Mataderos. Está cortada en forma parcial Callao y Bartolomé Mitre. Terminó la manifestación en Gaona y Cuchacucha. Continúa cortado el túnel bajo nivel del ferrocarril San Martín. Por último, la línea E continúa con retrasos por las obras de renovación en las zonas de vías. El tiempo en Radio 10. Dejé una alerta por lluvias y tormentas para Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero. Se espera que las mismas se extiendan al resto de la zona, pudiendo ser intensas, provocando abundantes caídas de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. En Buenos Aires y alrededores, 23 grados 6 décimas la temperatura, 74% la humedad. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Este diciembre, con tu chip Movistar prepago, tené más pagando menos. Porque te regalamos 200 megas todos los días con tus recargas desde 60 pesos. Paquetizate y vete a ser feliz. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 del 12 del 2018. Más info movistar.com.ar/paquetizate. Especial Navidad en Dot Baile Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Este lunes 17 y martes 18 de diciembre, disfruta de un 25% de ahorro con todas las tarjetas de Banco Patagonia y un 30% de ahorro para clientes Plus y Plus Premium en locales adheridos. Además, 10% de ahorro y cuotas en joyerías, perfumerías y librerías adheridas. Promociones exclusivas para clientes que posean Patagonia Más. Ya sabes, tus compras de Navidad te esperan en los mejores shoppings. Los accionistas de Banco Patagonia S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Ley 25.738. Para más información consulten www.bancopatagonia.com.ar. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Radio 10. Siempre noticias. En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom,

Yogur endulzado entero parcialmente descremado fortificado. Yogur dietético parcialmente descremado fortificado. Precio sugerido válido para República Argentina el 15 de noviembre del 31 de diciembre de 2018. Más información 0800-888-2254. Radio 10. Siempre noticias. Títulos. 5 de la tarde en todo el país. En Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Crece el escándalo por el concejal de Florencio Varela detenido. Una serie de audios compromete a Daniel Cizuela, acusado de obligar a menores a prostituirse. Negrito, hazme el favor, mandame una fotito linda, bien sexy. Con una amiga acá que te estoy vendiendo, a ver si te puedo vender. Dale, te espero mañana, mamita. Liganita de ropa, ¿eh? Todo bien, muñequita, ¿vos? ¿Cómo andan tus cosas en la escuela? Eso no inhibe a otras cosas a nosotros. Dale, prepárate, mamita, que tenés que laburar ahí, ¿eh? Besito, mañana a las 3 te paso a buscar entonces ahí en la curva. Y llegando, mi amor, ¿eh? ¿Ya está depiladita todo? El edil era también el titular de la seccional local del sindicato gastronómico. Esta entidad emitió un comunicado en el que confirma que fue apartado del cargo. Asume la nueva conducción del PJ bonaerense. Con el objetivo de la unidad de cara a las elecciones de 2019, se hace cargo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. El actual intendente de Esteban Echeverría asumió esta tarde como nuevo presidente del PJ bonaerense. Fernando Grey agradeció a los diversos intendentes que llegaron de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para presenciar el acto de asunción que se llevó a cabo esta tarde en Venezuela y Balcarce. Al ingresar al salón, Fernando Grey esto decía a Radio 10. Muy contentos, emocionado, tanta militancia, tanta concurrencia del peronismo. La verdad que hace años que no veíamos algo así. Con Gustavo estamos trabajando para que esto se siga fortaleciendo y sea una alternativa. Desde San Telmo, un informe de Mariano Onega para Radio 10, Siempre Noticias. Fue anticipo de Radio 10, los pilotos de Aerolínea y Austral garantizan los vuelos para estas fiestas. Lo confirmó Pablo Viró, titular de APLA. ANAC, la Autoridad Nacional de Aviación Civil, retrotrajo la disposición que había dado lugar a esta parte de conflicto, que convalidaba a pilotos extranjeros en algunas licencias profesionales que son requeridas para volar en línea aérea. Quedó, va a haber nuevas audiencias, nuevas reuniones para derogar o modificar definitivamente las normas de modo tal de que se preserve el trabajo argentino. Tras el temporal vuelve la normalidad en los distritos bonaerenses más afectados. Lo aseguró por Negro y Regreso el director de Defensa Civil, Luciano Timerman. Producido anegamientos en distintos municipios de la provincia, hay que tener en cuenta que han llovido entre 50 y 80 milímetros, y hay lugares como Pilar, que si bien le llovió 70 milímetros, también le llega el agua, ha desbordado el río Luján. El río Luján, a la altura de la ruta, la ciudad panamericana, ruta 8, está desbordado. Hay 13 personas evacuadas en Pinar, con urbanos que se han visto anegadas durante la tormenta y que algunas en mayor o menor medida, y en el transcurso del día el agua ha escurrido. Pilar es el único punto donde nosotros tenemos una solicitud de asistencia y que tienen evacuados en un centro de evacuados. Crece la preocupación de los jugueteros por la caída de ventas. Matías Furio, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, dijo que fue del 40% en los meses de septiembre, octubre y noviembre. La verdad que septiembre y noviembre fueron complicados con la caída del 40%, y bueno, en diciembre también vimos una baja, no tan grande, pero una gran baja también. Pero bueno, el número final lo vamos a tener a fin de mes. Bueno, lo venimos hablando, la caída también es considerable. Ahora el problema no es la caída ahora, sino cómo llegamos al próximo día de la línea, ¿no? Que son los meses más complicados, ni más febrero, marzo y abril. Sabemos lo que nos está tocando a todos los argentinos pasar, y bueno, hay que pasarla como pasamos tantas tormentas en estos años de Argentina. River se prepara para la semifinal de la Copa del Mundo. Enfrentará mañana al Al-Ain a las 13:30 de nuestro país. Jonathan Maidana reconoció que sería un rival de cuidado. Estos últimos días descansamos, así que nada, esperando con ansiedad que llegue el partido para tratar de seguir por nuestro camino, de hacer las cosas bien y bueno, iremos en busca de una nueva victoria, ¿no? Sabemos que de mitad de cancha hacia arriba, un equipo bastante rápido, tiene jugadores bastante altos que van bien de arriba. Intentaremos prestar atención en varios aspectos. No vamos a enfrentar a un rival duro por lo que vimos el último partido. Respecto al desgaste físico que uno puede tener, obviamente que está y se siente, pero creo que después de lo que venimos viviendo, estando bien desde lo emocional, de la cabeza, eso te ayuda mucho. El equipo, el plantel no va a tener problemas en jugar con poco día de recuperación. Central de Tránsito 710.